101.1 Estación de Radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Porque es necesaria la participación, la organización y lucha. Todos juntos, ganando las calles. Con la fuerza de la militancia organizada, decidamos el futuro de nuestra central para la próxima década. Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de ATCTA Moreno Merlo presenta convocatoria a la unidad de clase. Programa que emitimos por FM Moreno 90.1 todos los jueves de 16 a 17 horas. En la conducción, Cristina Coronel, Sergio Fernández, Luis Torres y quien les habla, Susana Mainar. En la coordinación de aire y producción general, Sandra Voltaggio y Oscar Urquiza. En la operación técnica, Diego de Cur. Y con ustedes, el equipo de las estrellas. El operativo Esperanza culminó con éxito el rescate de los 33 trabajadores atrapados desde hace 70 días a 700 metros bajo tierra en la minera San José de Copiapó. Ayer, día miércoles 13, a las 22 horas, sale a la superficie el último hombre atrapado. Se trata de Luis Urqui, ¿cuánto era? Ursúa, de 54 años, quien el día del accidente era el jefe de turno y no hizo demasiadas declaraciones a los medios de comunicación. Estaba allí montado un gran operativo para ser trasladados y sin responder demasiado a la prensa. Era evidente que había que cuidar las formas, entre comillas, entiéndase, cuidar los intereses de la burguesía. La minera San José tiene 100 años de antigüedad y varias denuncias por serias fallas en su funcionamiento. En el año 2006 murieron allí 8 trabajadores mineros y al año siguiente hubo otras muertes que nunca se investigó. Los familiares y los sindicatos decían a los medios de comunicación: este trabajo es muy riesgoso, pero no hay mucho para elegir. Acá el sueldo es mejor. Se paga en dólares. Flor Callaga, tía de un trabajador rescatado, dijo a la prensa: los familiares tuvimos que instalar carpas en la puerta de la mina para presionar y llamar a los medios de comunicación del mundo y pedir solidaridad a otros trabajadores para que las autoridades lo tomen en serio esta responsabilidad de esta situación. El presidente Piñera prometió la investigación de este accidente. Con lágrimas en los ojos dijo: esto no va a pasar más. Nosotros nos ocuparemos. Las lágrimas de Piñera me recordaron a Cavallo. ¿Se acuerdan? El ex ministro de Economía de Menem. Cuando le decía a los jubilados: ¿de dónde quiere que saquemos la plata para darles el aumento? Recordemos que la lucha de nuestros viejos por el 82% móvil lleva más de 20 años. Este miércoles se trató en el Senado con el proyecto que eleva la jubilación mínima al 82% del salario mínimo. Más allá del marco tramposo en el que se trató este aumento, es sumamente justo y necesario. Desde hace 20 años, nuestra central de trabajadores y ATE vienen poniéndose al frente de estos reclamos, con movilizaciones y cortes de ruta. Esta histórica lucha de los jubilados, sindicatos luchadores y movimientos sociales que acompañaron, debe ser tenida en cuenta por la presidenta Cristina, ya que esto es el logro de toda esta histórica lucha. Primero, no es el logro del oportunismo de la oposición. Y segundo, que el dinero para este aumento está. Dejando de subsidiar a las empresas privatizadas como las autopistas y otros servicios que se llevan cifras millonarias del país y no dejan nada. B, no pago de la deuda externa fraudulenta, que no nos preguntaron a la hora de adquirirla, porque los gobiernos militares pidieron la mayor parte de esta deuda para comprar las armas que luego utilizaron contra nuestros hermanos en la Argentina. Y además, que pongan impuestos a las ganancias de las multinacionales como las mineras y las industrias de la soja. Y en esto hago un llamamiento. Señora presidenta, no vete esta ley. Los viejos deben vivir con dignidad, pues ellos pusieron el hombro al país mucho antes que usted y que yo. León Gieco nos decía, ídolo de los quemados. Y estamos acá en convocatoria. Buenas tardes, Sergio. Hola. Buenas tardes, Susana. Hola, buenas tardes. Y hoy con la ausencia, avisada, por supuesto, de Luis Torres. Y, bueno, antes habíamos hecho el comentario, la editorial, de relacionando un poco las lágrimas de cocodrilo, ¿no?, del presidente Piñera, cuando todos sabemos los intereses que representa, con Cavallo, en este caso, que fue uno de los que mayor deuda externa nos puso en el país en la época de él, cuando Menem era presidente, que fue votado a través del Partido Justicialista. Y entonces yo relacionaba, ¿no?, esto. ¿Por qué? Porque fueron dos noticias importantes ayer. Una, que nos alegramos realmente por el rescate de los 33 mineros que fueron rescatados con vida. Algunos tienen desnutrición y van a quedar internados, pero en su mayoría están bien de salud, y el presidente Piñera fue a visitarlos al hospital y prometió que se va a investigar el caso. Y bueno, esperemos que realmente cumpla con las promesas, ¿no? Porque si son las promesas como los políticos, que uno está acostumbrado a que prometen y luego que pasa el suceso, porque esto fue un hecho mundial donde como yo decía en la editorial, ¿no?, los familiares tuvieron que poner las carpas para presionar y llamar a los medios del mundo para que se tomara, de parte de los del gobierno en este caso, y el dueño de la minera, para que lo tomara con la responsabilidad que esto significa, salvar la vida de esos trabajadores que en otro momento nosotros dijimos que no era obra de la casualidad, sino que es una causalidad, porque, como dijimos antes, esta mina ya venía denunciada por las fallas que estaba teniendo en su funcionamiento, y que los trabajadores, al no haber otra fuente de trabajo, y por lo menos que no sobra en Chile tampoco como acá, y que además allí le pagan un poco mejor, entonces trabajan aún a costo del riesgo de sus propias vidas. Sí, exactamente. Quiero comentar que este fin de semana largo estuve en San Juan, y la Barrigol, con semejantes carteles, promociona sus extracciones de oro a 4.000 metros de altura ahí en San Juan. Y tanto los taxistas como remiseros nos comentaban que tienen 2 años de vida útil. Una vez que salen de las minas, lamentablemente no lo toman ni como chofer de taxi ni como chofer de colectivo, a pesar que hayan cumplido como choferes de camiones para transportar, porque es una vida insalubre totalmente. Sí. Bueno, y o sea que ¿cómo? Quedan inutilizados para el resto de su vida personas de 30 y pico de años. Claro. Por más sueldo que se les pague, la salud laboral no es considerada en absoluto. Sí. Yo veía allí, ¿no? Miraba por los medios de comunicación, por internet, que, bueno, había un muchacho de 24 años, ¿no?, trabajando en las minas, que fue uno de los... y otro, acá me acota bien, Diego, uno de 19 años. Y realmente ese chico, ¿cuál va a ser el promedio de vida cuando sabemos que ahí la insalubridad es tan grave, ¿no? Y que nos enteramos ahora porque realmente pasó este grave hecho que fue visto por, digamos, en todo el mundo. Exactamente. Y bueno, y entonces uno se preocupa, uno se pregunta, ¿qué va a pasar de ahora en más, no? ¿Por qué tuvo que pasar esto para que realmente empiecen a tomar con una responsabilidad más seria, por lo menos parte de los gobiernos y de los sindicatos por ahí que los representan, ¿no es cierto?, a los trabajadores mineros. Sí, una de las cosas que quería comentar también era que los remiseros, por más que estuvieran en la calle, era como que no los podían sacar a los de Barrigol, porque uno de los carteles que vi fue el de Pascualama, que lamentablemente se van a producir cráteres donde están los glaciares, y nos van a afectar no solamente la salud laboral de las personas, sino el agua nos va a contaminar. Primero que desabastecen de agua potable, contaminan con los nitratos y todos los químicos que ellos utilizan. O sea que la vida va a afectar no solamente a la vida humana, sino también vegetal y animal. Es terrible, terrible. Y si no nos movemos en este sentido, lamentablemente ellos van a seguir... lamentablemente extrayendo nuestras riquezas y además para enriquecerse y llevarse ese dinero fuera del país, lamentablemente. Sí, la dificultad es que aparecen opciones de hierro en cuanto a la producción minera, porque yo creo que llevarlo un poco al terreno argentino, porque uh-huh. está en discusión no solamente la minería, la industria petrolera en general, que también tiene, se relaciona con la minería porque es extractiva, sino que aparece el problema de que aparecen opciones de hierro cuando nos dicen, muchos sanjuaninos dicen, somos mineros, empresarios, de todo. Ya Sarmiento decía, tenemos un 3% de tierra cultivable, no podemos pensar en otra variante que la minería. Yo creo que es discutible, pero que hay mucho desierto también. El problema es cómo se produce esa minería. Por un lado, el tipo de producción más o menos contaminante, que siempre lo es, y por otro lado, las condiciones de trabajo de los obreros en esas condiciones. Sabemos que las de cielo abierto son gravísimas en cuanto a la contaminación. Y sabemos que lo otro no es tan grave, pero que crea graves problemas y además a los trabajadores. Es decir, habría que repensar este problema de la industria extractiva, la minería en general y también la petrolera, por supuesto. Y sí, en cuanto al 82% móvil, sí, nosotros desde la CTA proponemos de dónde sacar los recursos, pero también sabemos que hay un 82% móvil que va a favorecer a los que más tienen y va a quedar una brecha de personas que no van a cobrar ningún tipo de jubilación. Entonces, habría que ver la propuesta que se hizo con la compañera Graciela Iturraspe de Instrumento Electoral para la Unidad Popular y reeditar esa ley realmente, porque nosotros sabemos de dónde sacar el dinero y sabemos que puede llegar a todos y todas los jubilados y jubiladas. Yo quiero hacer un comentario acerca de eso, pero si antes tiene Cristina, le cedo la... Sí, por favor, me están haciendo seña que no di el teléfono y pido disculpas. Si te querés comunicar con nosotros en convocatoria, 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y llamanos y opiná, a ver qué es lo que pensás de lo que estamos comentando. Gracias. 466-6559 es el teléfono en línea y el mensaje de texto 1561-540359. Y decía Sergio que tenías un comentario. Sí. Vayamos al comentario. Sí, en primer lugar yo creo que el proyecto que se ha aprobado es tramposo. Yo no puedo creer que la derecha recalcitrante que no les aumentó a los jubilados durante 10 años, que les negó, hasta les descontó los sueldos a los estatales, a todos, quiera realmente un 82%. Yo creo que es un error. La lucha justa por el 82% tiene que buscar ampliarse y profundizarse, pero me parece que esta es tramposa. Y lo digo porque fueron los mismos que hicieron todo lo que hicieron, y que además de reprimir a los jubilados en todas sus marchas, hicieron todo esto que hicieron. Yo creo que hay que tener cuidado con esto. Porque, por ejemplo, había un proyecto en minoría de Claudio Lozano que se desechó, que tenía justamente financiación, y esta no tiene. Y no conozco, y deberíamos conocer para debatirla y difundirla, al proyecto de la compañera Iturraspe. A mí me parece que esto es no está bien, no lo estamos manejando bien, y necesitamos justamente para que las ideas y las alternativas se construyan con más fuerza. A mí me parece que es este proyecto, a mí no me gusta, y lo digo con toda honestidad como militante de la CTA. Bueno, vos sabés que hoy escuchaba a Yasky, sí. Creo que fue por Radio Nacional, donde hizo la misma crítica, muy parecida a la tuya, donde también decía de que, por ejemplo, él hacía alusión a Barrio Nuevo, donde dice él, el gobierno de Menem, fue cómplice de todos estos recortes que hubo y que se le descontó el sí. 3%, ¿no? 13%. Bueno, el 13%. Pero yo creo que también, no me suena también que no podemos... quedarnos con esa idea de que porque el oportunismo de la derecha o la oposición haya dado quórum para votar, Creo que hubo ahí varias maniobras, Bishop, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vi que algunos diputados se levantaban y se iban. Ahora, no entendí bien... Senadores. No entendí bien si iban porque no estaban de acuerdo, porque no querían dar el quórum, porque después escuché otros que se habían ido y que si no, las manos hubieran sido mucho más. Por eso decía yo que en un marco medio tramposo, porque realmente no se entiende. Ahora... digamos, salvando la distancia de que esto lo propone la oposición, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que el aumento del 82% móvil debe ser para todos y necesariamente hoy más que nunca. La presidenta creo que no puede vetar esta ley porque son costos políticos muy graves, porque si no... Entonces, con la excusa de que esto lo hace la oposición o la derecha, entonces le estamos dando argumentos para que lo vete. Yo creo que esto es necesario, justo, y la plata está, porque si hay 52 mil millones de dólares en las arcas del Banco Central, que vayan a los jubilados porque ellos construyeron este país, que gracias a ellos, ella pudo estudiar también en una universidad pública. Así que me parece que la plata está... Esa es mi opinión personal, que la plata está porque acá hay mucho dinero que se lleva a las multinacionales, hay mucho dinero que se les da como parte de subsidios desde las arcas de la nación, aquellas privatizaciones que en ningún momento ellas lo vetaron, que sostienen con esa política neoliberal. Entonces, creo que el dinero está... Y también tenemos diferentes posiciones en esto. Y está bien, yo creo en eso, Sergio puede creer otra cosa, y también yo se lo respeto. Yo coincido, Cristina, con vos en eso de las multinacionales, con ese ejemplo que di de la Barrigol, que son subsidiadas. ¿Cómo puede ser? Semejantes empresas que son financieras, totalmente son un monopolio, son subsidiadas por nuestro Estado, y nuestros mayores no pueden cobrar esa mínima jubilación. Yo creo, no soy abogada, pero creo que si se puede vetar un par de artículos, si no vetamos un par de artículos, habría gente que cobraría entre 33 mil y 34 mil pesos de jubilación, mientras hay gente que no cobra ni 800 pesos. Sí. Es una aberración. Entonces, yo llamo a conciencia a la señora presidenta Cristina Fernández para que pueda vetar, en el caso de que ella, que es abogada, creo que lo sabrá, determinados artículos, y que se puede implementar con las arcas, las reservas que en realidad son de nuestros mayores. Y, como decíamos, las propuestas de reforma tributaria y todas las que hemos establecido desde ATI, desde la CTA. Bien, precisamente a eso iba. Por ejemplo, el proyecto de Claudio Lozano tenía una parte de financiación que tenía que ver con, si quieren seguimos en otro bloque. Claro, sí. Porque es mucho, porque hay un problema más integral que no se está viendo. Vamos acá. Vamos a la tanda. Pero lo digo y lo dejo picando. Bueno. Tenía una parte de financiación que era restituir los aportes patronales que quitó Cavallo. Bueno. ¿Por qué no lo...? Dejo la pregunta. Ajá. ¿Por qué no lo tomaron? ¿Lo desecharon a ese dictamen de minoría? Buena pregunta. Llámanos al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-54-0359. Y nos vamos a la tanda, como dice Amanda. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada, y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25 o manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Sensacional éxito. 1 millón de espectadores lo certifican. Mondongo ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Sí, te une el Kama Sutra. Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Los trabajadores en la lucha. Lucha, lucha, lucha, lucha. En la calle, en la calle, en la calle. En la calle. Y nosotros nos quedamos enganchados en el tema de la pregunta que hizo Sergio. Aunque pasamos la musiquita de separador del bloque sindical, igual vos habías hecho una pregunta, Sergio. Y después tenemos un mensajito. ¿Cuál era la pregunta, Sergio? Bueno, yo dije, ¿por qué fue desechado el dictamen de minoría de Claudio Lozano, que tenía un artículo de financiación y se refería a los aportes patronales que fueron... la restitución de aportes patronales que fueron levantados por Domingo Cavallo? Justamente, qué nombrado que está hoy, ¿eh? No sea cosa que el quiera mingo, volver. El mingo pelado. No sea cosa, ay no. Sí, acá me hace seña. Sí. Lástima que no es televisión. Sí. ¿Eh? Dice que me tocara un seno de la izquierda. Sí. Oh, sí, y tenemos un mensaje. Bueno, muy bueno el programa, compañeros de convocatoria. Felicitaciones. Este sábado, a las 20 horas, expongo 2 obras en una muestra colectiva junto a 12 artistas plásticos más en el Museo Bellas Artes Manuel Belgrano de Moreno. La calle es Doctor Vera, 249 Moreno. Están invitados. Topo. Bueno, muchas gracias por tu invitación y gracias por felicitarnos por el programa, Topo. Estaremos presentes en la muestra el día sábado, 20 horas. Y a nuestra audiencia también la invitamos. Bueno, ahí estaremos. Y felicitaciones. Y bueno, ayer tuvimos una movilización con paro y movilización, ¿no es cierto? Sí. Cortes en algunos cuartos de ruta, como fue el tema a la altura de Ituzaingó, como también... en la General Paz y el puente, no me acuerdo, ¿no? Pero este reclamo es histórico, ¿no? Porque ATE, como dijimos antes, siempre estuvo al frente de las luchas del 82% móvil y la apertura de las paritarias. Por eso fue, ¿no? Exactamente, apertura de paritarias y, bueno, el salario igual a la canasta familiar, porque realmente con esta inflación que hubo, los míseros aumentos, entre paréntesis o entre comillas, para nosotros no lo son tal, porque en realidad salario igual a la canasta familiar implica una recomposición salarial, porque aumento salarial no existe realmente. Ustedes saben, si quieren comprar algo de carne o ir a la verdulería, el tomate, sin ir más lejos, 12 pesos. Es increíble que en un país productor, tanto agropecuario como de quintas y demás, no podamos conseguir un tomate a un precio razonable. 12 pesos, creo que yo no compré porque estaba a 12 pesos y ya ni fui a preguntar cuánto estaba. Y yo vi un cartel que decía... Yo lo consigo más barato. Che, no, y yo vi un cartel que decía 17 pesos el kilo. Ah, bueno, mejor bueno, que no fui a la verdulería. Ni me atreví, me pasé de vereda, ¿viste? Me crucé. ¿Tenía fiebre en ese momento? Bueno, pero en realidad no solamente por el salario igual a la canasta familiar, la infraestructura escolar, en el patronato deliberado, en los hospitales... son reiteradas veces que hemos hecho petitorios al respecto. Hoy estuvo la presidenta, ¿sabían? Sí, sí, sí. Bueno, y también tomaron el consejo, ya creo claro, que... Los estudiantes los centros de estudiantes secundarios se convocaron a la Plaza San Martín, de allí marcharon para tomar el consejo escolar en sus históricos reclamos, ¿no? Mejores edilicias, varios puntos que tienen allí reclamando desde hace mucho tiempo, donde hay solamente promesas y que no se cumple. Bueno, con respecto al paro de ayer, también habíamos hecho petitorios. Les cuento, sin ir más lejos, vieron que esta mañana se venía una tormenta terrible. Sí, sí. Bueno, nosotros estamos en la extensión 20 de la media 8, y se cerró la puerta de golpe. Le dije a una profesora, tenga cuidado, profesora, porque compañero Franco Cinelli ha perdido, o sea, tuvo desprendimiento de retina, porque el consejo escolar, escuchen bien, no tiene dinero, no tiene presupuesto para 4 picaportes de las aulas de chapa, que no tenemos ni agua, pusieron 4 baños químicos más, denuncio eso, porque en realidad había 12 baños y no se están utilizando, y 4 químicos más, que representa un gasto terrible, no una inversión. Y no pueden poner 4 picaportes. Si un compañero ya tiene la tercera cirugía en un ojo, porque, y para colmo, perdón, lo cubre la RT, pero como no tiene vida útil, ya se estaba por jubilar, compañero de 65 años, lo indemnizan con monedas. Entonces, todo esto está en el reclamo que hicimos por el paro de ayer. No solamente doy como ejemplo, es un botón esto, claro. O un granito de arena en todo lo que pasa tanto en Distrito Moreno Merlo como todo en el conurbano. Bueno, y la verdad es que todavía nos queda corto el programa para tantos comentarios, pero la verdad es que tenemos mucha tela para cortar dentro de un ratito, ¿eh? Sí, sí, género. Sí. Pero vamos a un temita musical. Ay, gabardina. No, no es tela para cortar. ¿Sí? Bueno. Y la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. La fabulosa sinfonía. Revolución en las calles, en las plazas y en las camas. Ahora vení otra vez. Mejor callate y levantate. Bueno, estamos volviendo al Encuentro Nacional de Mujeres, el 25 Encuentro Nacional, que también estuvieron participando mujeres de Latinoamérica. En este caso encontramos a dos compañeras colombianas, las dos, que estuvieron participando. Creo que es tu primer encuentro. ¿Cuál es el nombre de ustedes? Mi nombre es Vanessa Díaz. Mi nombre es Mónica López. Chicas, este es el primer encuentro que participan en Argentina. Sí, es el primer encuentro y ha sido una experiencia magnífica. Sí, es una experiencia enriquecedora, nos llevamos muy buenas opiniones, reflexiones, críticas, estuvimos participando y apoyando pues todas las causas a nivel también nacional y latinoamericano. ¿En qué taller estuvieron participando? Estuvimos en el taller de Mujeres, Solidaridad e Integración Latinoamericana. Estuvimos en el taller de, compartiendo con compañeras de Argentina, compañeras de Colombia, compañeras de Brasil, Uruguay, Venezuela. Fue una reflexión, una apuesta de motivos y causas que llegamos a unas conclusiones pues positivas en cuanto a la necesidad de la solidaridad latinoamericana y de un proyecto común para poder luchar contra la discriminación, contra los problemas sociales, económicos y culturales que sufren las mujeres actualmente. Chicas, ustedes conocen el derecho, son abogadas las dos, ¿qué diferencia encuentran entre la situación de participación vista del derecho como una vista de la participación como un derecho? ¿Qué diferencia encuentran con la participación que se da en Argentina con la participación que se da para las mujeres en Colombia? Bueno, la diferencia es total porque en Colombia el activismo se tiene que desarrollar muy, ¿cómo decirte?, como muy bajo plano, muy desde la perspectiva de no tanto colectiva como se hace acá, se desarrolla acá, porque lo que llevamos del año ya hay 200 muertos sindicalistas y defensores de derechos humanos, entonces uno tiene que ser como un perfil bajo porque no pueden realizarse marchas de este tipo, porque las personas que defendemos los derechos humanos somos tachadas de terroristas o personas que estamos apoyando las FARC o desarrollando estrategias para incluir sectores de la sociedad que apoyen la izquierda. Entonces es muy complicado porque quedamos tachados por los paramilitares que sacan listas de personas para evitar amenazas, para estar tachados en la sociedad. Entonces es una diferencia rotunda y me encantó esta participación por la abertura que hay acá en dejar participar, en que libremente expongan sus pensamientos. Ah, bueno, nos decían las chicas colombianas que además viajaron con nosotras, que estaban asombradas primero por la cantidad de mujeres que jamás se hubieran imaginado allá en Paraná, que la participación fue alrededor de 35.000 mujeres, donde la apertura se hizo en un predio abierto y después convocaban también a otros lugares, a las escuelas, en los talleres, y ellas participaron Unidad Latinoamericana de las Mujeres Feministas. Y gracias a Pili, porque ella nos hizo esta entrevista a estas chicas colombianas, pero acá tengo dos más en el piso, Su, y tenemos que charlar con ellas, porque aunque vos no fuiste, también estás enterada, porque bueno, te contamos un poco, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y estamos con Sol. Hola a todos. Con Sol y todas. Y con Agustina, que es nuestra compañera de acá de la FM Moreno. Buenas. Que fue su primer vez, ¿no? Fue mi primer vez, sí, sí. Sí. ¿Qué les pareció, chicas? Primero, ¿qué les pareció y en qué talleres cada una? Cuenten un poquito. Bueno, para mí fue una primera experiencia también en el Nacional, muy fuerte, ¿no? Ver tantas mujeres de distintas edades, y estuve en el taller de feminismo, ¿no? Porque soy feminista. Uh-huh. Y bueno, lo que hablamos y debatimos en ese taller, algo que me quedó muy, muy grabado, esto de que la presidenta mujer, que las mujeres que ocupan lugares en el poder y bla, bla, bla. Una mujer saltó y dijo, hay que ver qué proyecto tiene esta presidenta, ¿no? ¿Qué proyecto de género, con qué proyecto se va a manejar? Porque muchas mujeres están en el poder, pero hay que ver con qué proyecto se manejan, ¿no? Dentro de esos lugares. Claro. Generalmente sí. Hay proyectos machistas, porque nuestra sociedad es machista. Claro, eso es lo que yo siempre planteo. Vivir en una sociedad machista, donde crecimos, machista y patriarcal, a veces a mí también me cuesta ser mujer y ponerme en el lugar de la mujer, ¿no? Y lo laburo todos los días. Lo que llamamos conciencia de género. Exactamente. En el taller que estuve yo también se habló de conciencia de género, porque justamente donde muchas veces cuando uno va a presentar una denuncia, y por ahí son atendidas por las propias mujeres que realmente no se ponen desde la condición de la mujer para entender muchas cosas y sobre todo para darle la importancia que debe tener el caso, ¿no? Sí, esto que decía una compañera, estoy haciendo una capacitación en género en Morón y siempre dice, chicas, pónganse los anteojos de género, por favor, dice siempre ella, ¿no? Mirar con esta mirada desde el género. ¿Y Agustina? Yo estuve... ¿Dónde también, participaste? ¿Y qué también fue mi primer encuentro nacional, estuve en los regionales otras veces, pero nunca había podido ir a un nacional y fue increíble. Increíble, participé en el de aborto. Que fue ahí donde se que dio... Que fue muy movido, fue muy complicada toda la situación. Tremendo, ¿no? Lo que pasó ahí. Para comentar, si quieren, si les interesa, qué es lo que pasó. Sí, por supuesto, ahí estuvimos de ese lado. Lo que sucedió fue el domingo, en el taller de la mañana. Entraron militantes católicas a los talleres, digamos, infiltradas de alguna forma. Empezaron a participar y una vez que comenzó el debate, ahí... Comenzaron, bueno, con toda esta cuestión de asesinas y de no a la educación sexual, no a la anticoncepción. Y donde estalló realmente fue cuando una de las mujeres que estaba participando del taller y del debate contaba su experiencia personal de forma muy dolorosa, porque contaba de su hija que habían violado, y una de las católicas le dijo que se joda. ¡Oh! Qué fue duro. La gota que colmó el vaso, posiblemente. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ahí fue que se procedió, bueno, una discusión muy larga que duró como una hora, de que se vaya a la iglesia, que se vaya por fin la iglesia de los talleres y del encuentro. Se intentó sacar a estas mujeres. En ese mismo instante entraron hombres católicos con gas pimienta, le tiraron a las compañeras en los ojos y después a la tarde volvieron a entrar, porque después de eso se dio una asamblea en la plaza. Sí. Después volvieron a entrar las mujeres estas, se tiraron al piso, agarraron los papeles donde se escribían las conclusiones para llegar a las conclusiones del debate, los rompieron esos papeles. Oh, y ahí violencia. se las sacó. Totalmente en una actitud conservadora. Machista y patriarcal. Sí, no, pero con respecto a la Iglesia Católica, sí, yo soy católica apostólica romana. Sí, pero realmente estoy en acuerdo, porque he visto niñas morir por abortar clandestinamente, he visto padecer mujeres el sentimiento de culpa, mujeres grandes. Yo creo que realmente, termino la idea, yo lo viví en Mendoza, cuando fui, los hombres nos patotearon en la plaza cuando se iban a leer las conclusiones. Entonces, yo creo que Jesús, o Dios, el que cree en Jesús, en la Virgen, en María, yo creo que Jesús ponía la otra mejilla, pero no patoteaba ni pegaba como esta gente católica recalcitrante, diría yo, conservadora a ultranza. realmente no creo que represente a toda la Iglesia Católica de toda la Argentina. Estas militantes, bueno, sí, lamentablemente, quieren imponer el poder que ya permanece en el Estado, siendo sí, que el Estado mismo es subsidiario. Sí, está algo, saliendo de sí, la vaina, Sol, pero quería terminar la idea. No, está saliendo la vaina, lo que pasa es que ya me tengo que ir. Pero yo digo, ¿no?, para cerrar un poco tu idea, ¿qué es lo que le molesta realmente a la Iglesia y a los hombres? ¿Qué es lo que le molesta realmente a la Iglesia? Que podamos decidir sobre nuestros cuerpos, que sí, podamos decidir nosotras, por nosotras y para nosotras. Más allá de que sea el aborto, ¿eh? Puede ser el aborto, puede ser la violencia. Que nosotras decidamos sobre nuestros cuerpos y sobre nosotras para nosotras. Eso es lo que realmente les molesta. No poder tener el control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras decisiones, sobre las mujeres, sobre todo. Se le va de las manos esto, ¿entendés? Eso es lo que realmente le molesta a la Iglesia, creo yo. Es mi opinión y mi análisis que hago. Pero aparte yo tengo un concepto de esto, ¿no? La herramienta más eficiente, vamos a decir, del brazo político del capitalismo siempre fue la Iglesia y seguirá siendo. Como ahora está en crisis, también está en crisis todas sus estructuras, desde los militares hasta la Iglesia. Yo creo que es hora de separar la Iglesia del Estado de una vez por todas. Yo creo que hay que diferenciar claramente la fe de las personas, esa libertad de creencia que cualquiera puede tener, de una institución secular anquilosada y autoritaria. Ustedes recuerden la película Las Manos, que va en dos o tres oportunidades, reconocido por los eclesiásticos, decían, la Iglesia no es democrática, no seas tonto. Un poco más le decían al cura protagonista de la película. Claro, claro. Y sin ir más lejos, una de aventuras, no, ángeles y demonios. Sin también atacarte, sube. Pero, o sea, la fe que vos tenés, esto, como dice Sergio, por supuesto, es totalmente diferente a lo que es la institución Iglesia. Claro. ¿Entendés? No, mirá, la institución Iglesia es la institución Iglesia. Ahora, los feligreses es otra cosa. ¿Me entendés? Porque cada uno irá con la fe que cada uno le corresponde y su conciencia. Claro. Pero como estructura de pensamiento, porque cuando... Yo hablo de esto porque la Iglesia fue el que bendeció las armas con que mataron a muchos compañeros y se cayó muy bien y fue cómplice cuando se los llevaron y no dijeron nada. Vamos a empezar por ahí. Entonces hay que hacerse cargo. Yo si soy católica, realmente digo que cada uno puede profesar la fe que uno quiere, ¿no? Puede ser evangelista, pero lo que pasa es que hay que hacerse cargo de la hipocresía, de las estructuras de pensamiento que tiene hoy la Iglesia. Es una hipocresía muy grande. Y yo creo que si seguimos con ese pensamiento realmente, lo único que logramos es esto. Porque aparte yo quiero agregar algo que vos dijiste. Sí. Decidir sobre nuestros cuerpos es tener autonomía. Eso molesta. Es realmente empoderarse. ¿Qué significa empoderarse? Decidir por nosotras sí, mismas. Y no que el capitalismo nos esté permanentemente señalando qué podemos o qué queremos hacer, qué tenemos que hacer. Entonces, y a eso les agregas que muchas clínicas de aborto son justamente manejadas por muchos católicos recalcitrantes y empresarios de la prostitución también, porque fueron denunciados. Así que realmente esto planteado de esta manera es terrible. Ellos van a utilizar todas las herramientas para que no decidamos sobre lo que queremos ser o hacer. Claro, pobre Agustina, la dejamos sin palabras. No, quería leer un mensaje. Estamos tratando de cargar el celular para que pueda leer el mensaje que le sí, leí una parte, si les parece. Tali, puede ser. ¿Cómo? Que haya enviado Tali. Saquen los rosarios de nuestros ovarios. Lali. Puede ser Lali. No llegué a leer porque se había terminado. Bueno, Agustina, pobre, te dejamos tu primera experiencia. No, ahí tiene la palabra. No, qué pobre. No, sí fue, la verdad, para mí en este primer encuentro fue muy interesante todo lo que se debatió. Creo que acá las chicas lo que están diciendo es autonomía sobre nuestras decisiones en todos los aspectos. Es basta de violencia, es basta de matar a las mujeres, es basta de... Tenemos 600 desaparecidas en democracia. 600 niñas y mujeres que han desaparecido la trata y eso es terrible. Y creo que este encuentro y poder juntarnos con mujeres de todo el país y de encontrarnos y de debatir y fortalecernos es muy rico e interesante. Haber escuchado tantas mujeres con sus historias, con sus cosas y poder decir, bueno, vamos, ahí vamos todas, ¿no? Acá estamos. Acá estamos, sí. tomar las voces, ¿no? Cuando se sacaron las conclusiones y se debatió cuál era la próxima sede, que estaba Bariloche Capital, justo hablábamos afuera los pros y los contras. Claro. Me parece interesante que el encuentro vaya para el interior. Son lugares que quizás no está tan visibilizado y dar la oportunidad a las mujeres del interior de poder también encontrar un lugar y un espacio para organizarse y para debatir cosas que quizás no es tan común como quizás en Buenos Aires sí. Bueno, una de las razones por las cuales fuimos a Entre Ríos era porque ahora va a prescribir la causa Fernanda Aguirre, que ya llevan 6-7 años de lucha, pero al morir su mamá, que era la querellante de esta causa, va a prescribir. Entonces, todas fuimos allá para juntar firmas y afirmar que no se que no prescriba la causa y se investigue, porque esa niña fue robada por la red de trata. Y como Marita Verón y otras tantas anónimas, como dijo ella, 600 mujeres en democracia, desaparecidas en democracia, tiene que ver con la venta, justamente, una de las ganancias mayores del capitalismo, junto con lo que es la droga y las armas, es la venta de mujeres, niñas y niños para la explotación sexual y para el turismo sexual. Por eso es que nosotras decimos que es muy importante estos encuentros, porque allá se denuncia, allá hay ámbitos, digamos, para hacerle una denuncia pública, porque ahí cuando yo escuchaba, yo coordiné el taller de trata número 15 y había en mi escuela sola que estaba, había 17 talleres de 45 mujeres en cada una, tratando el tema justamente de trata de personas. Y porque una de las causas también que ahí se denunciaba era que Entre Ríos era el lugar de hablande de las niñas para la explotación sexual. Y yo tenía vergüenza ajena de escuchar esas palabras. Y después cuando las compañeras de Misiones hablaban de cómo se vendían a las niñas de 9 y 8 años, en la triple frontera, ¿no? En la triple frontera. Era gravísimo. Muchos empresarios conocidos de la televisión tienen sus aeropuertos allí para el traslado de esas mujeres y niñas para el exterior. Entonces se pide que se haga un scratch a esa gente, porque ya que tienen el poder, porque si esto no sucediera, si no hubiera complicidad del Estado, de la policía, de los jueces, poder económico, de la iglesia que sabe y hace oído sordo a los reclamos de esas madres cuando van a reclamar por sus hijos, igual que la dictadura, entonces condenamos la actitud de la iglesia hipócrita. No digo a los fieles y a los feligreses, que podemos respetar, pero como estructura a la iglesia, sí, porque tampoco no se permitía los otros talleres, no solamente de aborto, ponían obstáculos para que no se traten los temas y nos quisieron boicotear todo el tiempo de este encuentro. Sí, también, como decías vos, Cristina, sin clientes no hay trata. Es muy importante eso, que el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una nota en una de las marchas que hacen las mujeres cada 3 por la trata, por las mujeres desaparecidas en trata, y nos contaban de toda la propaganda que hay todo el tiempo sobre el cuerpo de la mujer y cómo lo alimenta esta red de clientes para la prostitución, y que en cada prostituta hay una víctima, una víctima de trata. Es terrible eso. Bueno, si me permiten, leo otro mensaje. Topo está escuchando a full la radio. Dice, lamentablemente parece que hay que ser intolerantes con los intolerantes. No se puede seguir considerando a la iglesia en estos encuentros con la actitud provocadora que manifiestan, sin aportar nada serio y crítico. Topo. Bueno, sí. Muchas gracias por tu mensaje y voy a ver si puedo leer el anterior. Porque... Sí, con respecto a esto, que el mensaje que manda el Topo, en el taller de feminismo salió esto, ¿no? De prohibámosle la entrada, pero no podemos prohibir la entrada a las mujeres y tampoco podemos decir, vos sos de la iglesia, vos de dónde sos, vos no podés entrar. No. Es como caer también en la de ellos, ¿no? Claro. Prohibir y... Claro. Dale, claro. Sí. No, pero lo importante de esto sería poder debatir seriamente y aportar. A ver, claro. ¿De dónde, viste? Bueno, sí, el mensaje anterior era saquen los rosarios de nuestros ovarios. Lali, gracias Lali por escucharnos y aportar. Otra cosa que quería decir que me parece interesante desde el momento en que estamos en una radio, que también se pudo charlar, es la concientización hacia las mujeres y hacia las niñas de qué no hacer y a dónde no ir, que son lugares peligrosos donde puede haber gente que las puede llevar hacia la trata. Sí, una de las denuncias así, digamos, que manejamos en el tema de trata, en el taller de trata, era, por ejemplo, hacer un scratch a Tinelli, porque es uno de los fomentadores de todo esto también, y además mercantiliza absolutamente y degrada a las mujeres. Así que nos estamos yendo. Muchas gracias, chicas, por esta invitación. A ustedes, muchas gracias. Gracias, Cristina, y estuve a la par de ustedes. No, sí. Esta vez siempre estoy del otro lado mirándolos cómo hacen el programa, los escucho y estuve adentro. Agustina, hoy estuviste acá compartiendo como allá en Entre Ríos. Muchas gracias. Escracho a Tinelli no solo con la trata de personas y con el marketing de sexualidad, sino también con las mineras. Bueno, nos estamos yendo y hasta el jueves que viene. Aquí, a partir de las 16 horas, por FM Moreno, la 90.1. Gracias. Gracias, buenas tardes. Moreno.